el endeudamiento del Uruguay es muy importante, ¿no? Ya sabíamos que esto podía pasar, pero bueno, hay un total de la emisión de deuda que anunció la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, anoche, un total de casi 2.000 millones de dólares, prácticamente. Se trata de una emisión de deuda, una recompra, o sea, un canje, una recompra de bonos y un canje en dólares y en unidades indexadas. Vamos a escuchar el anuncio que hacía la ministra de Economía anoche. Hoy Uruguay ha llevado adelante una exitosa operación en los mercados de capitales. Uruguay, desde que empezó la pandemia, ha esperado el momento oportuno, no se ha apurado a salir de los mercados de capitales. Y hoy podemos transmitirle que, por una parte, Uruguay emitió un bono en dólares a la tasa más baja que haya tenido en su historia. Y por otro lado, Uruguay es el primer país emergente que emite en moneda nacional en el 2020. Desde que tenemos la epidemia en el mundo, ningún país emergente había emitido un bono global en el mercado internacional. Otra característica importante de esta transacción es que la demanda que hemos visto hoy por nuestros bonos, tanto en dólares como en unidades indexadas, ha sido 3 veces superior al monto que finalmente se emitió, que totaliza el equivalente a 2.000 millones de dólares. Digo el equivalente a porque estoy hablando de 2 bonos, uno en dólares y otro en unidades indexadas, que lo convertimos a dólares para sumar. Este monto de 2.000 millones de dólares es el total autorizado, el máximo autorizado por decreto que podíamos emitir en el día de hoy. Los objetivos concretos de esta transacción fueron, en primer lugar, completar el financiamiento que Uruguay necesita para hacer frente a la epidemia que estamos atravesando. El gobierno ha sido muy claro desde el inicio de la epidemia que íbamos a poner todos los recursos necesarios para enfrentar y apuntalar en lo sanitario, en lo social y también en lo económico. En segundo lugar, esta transacción, además de completar ese fondeo, apunta a aumentar el porcentaje de deuda en moneda local. Uruguay fue muy activo desde el inicio de la epidemia, desembolsando con los organismos multilaterales de crédito, de los cuales ha obtenido un gran apoyo y esperamos seguir obteniendo, y esperó, fue cauteloso, a que las condiciones de las tasas de interés en los mercados internacionales fueran más propicias para realizar la transacción. Esto lo hemos logrado en el día de hoy y por eso emitimos el bono con la tasa más baja en dólares, pero además dimos un paso más y emitimos en unidades indexadas. Esto es una unidad en pesos nominales, pero que está atado a la evolución del índice de precios al consumidor. Era importante en materia de manejo de deuda aumentar el porcentaje de deuda en moneda local. Las características entonces de esta transacción que estamos repartiendo en un comunicado de prensa para que tengan todos los detalles es, por un lado, la reapertura de un bono en dólares que fue por 400 millones de dólares a una tasa de 2,45%. Y por otro lado, la apertura, en este caso se trata de un bono nuevo, de un plazo de 20 años en unidades indexadas a una tasa de 3,875%. En el caso del bono en unidades indexadas, la parte que corresponde a dinero en fresco, en efectivo, que se recibió para emitir el bono, es el equivalente a 1.100 millones de dólares, y esto se completó con bonos que se canjearon con vencimientos más cortos, que se canjearon por este nuevo bono 2040. Creo que estos son los principales aspectos de la transacción. Bueno, allí estaba lo que decía la ministra de Economía, Azucena Arbeleche. Entonces, nosotros consultamos al economista, investigador, docente de la Universidad de la República, José Antonio Roca, quien dice que los intereses no son nada extraordinarios, como pretende vender la ministra, la tasa de esos intereses. Estamos ingresando, dijo Roca, en un terreno muy peligroso que puede desembocar en una situación parecida a la de la República Argentina. Roca habla de el alto porcentaje del Producto Bruto Interno del Uruguay que llega a la deuda, ¿no? Él dice que andaba en el 80% y que ahora se va a elevar peligrosamente ese porcentaje de endeudamiento del país con respecto al Producto Bruto Interno. Por otra parte, el Producto Bruto Interno viene cayendo por la situación de la economía. Vamos a escuchar lo que dice Roca. Bueno, en principio que más deuda y más deuda, ¿no? Que la deuda sigue creciendo, que en definitiva no se plantean mecanismos genuinos de generación de riqueza, sino que lo que se está planteando fundamentalmente es incrementar la deuda pública del Estado uruguayo, deuda que después se va a pagar más los intereses, que en definitiva no es una solución de nada. La deuda solamente es buena cuando se utilizan los recursos para producir algo que genere mayor riqueza o que permita después pagar la deuda con los frutos precisamente de esas inversiones, lo cual no es el caso. Aquí simplemente se trata de tapar agujeros y bueno, y ver después qué pasa, que sabemos lo que pasa, que en definitiva lo va a terminar pagando el pueblo uruguayo. Uh-huh. Roca, se anunció como una emisión, una recompra y un canje. ¿Cuál es la diferencia, si es que la hay, y el valor? Porque la ministra trató de vender esta emisión como la más barata de la historia. Sí, o sea, digamos, aquí habría tres componentes, diría yo. Por un lado hay una deuda de 400 millones de dólares a una tasa cercana a un 3%, que es una tasa que a nivel internacional no deja de ser alta, porque en estos países, en este momento en los países desarrollados andan entre 0,5 y 1. Habría que ver también, muchas veces hay un plus, que es la comisión que se le paga a los grandes bancos, que son los que colocan esta deuda, pero para eso habría que tener más información. Para tener el detalle, habría por otro lado unos 1.100 millones de dólares, o un equivalente a 1.100 millones de dólares, que son en unidades indexadas. Es decir, son en pesos, pero son pesos como un elástico. Son pesos que se incrementan con el aumento de los precios del consumo. Y sobre eso también están los intereses de un cercano a un 4%. O sea que por allí tenemos 1.500 y habría 500 millones de dólares más, que serían una renovación de deudas viejas, que es un poco el término de recompra. O sea, son deudas preexistentes, pero lo que se hace es extender el plazo, y para eso se compran. Normalmente el que tiene el crédito decide si le conviene o no digamos la nueva operación, y cuando le conviene le extiende los plazos, pero obviamente a través de un mayor interés por año, ¿no? Roca, a ver si entendí, la unidad indexada, entonces la deuda en unidades indexadas de un 4% en el bono, hay que agregarle el IPC a fin de año. Exactamente, se reajusta por el IPC, pero además sobre ese monto está la tasa de interés pactada, ¿no? Que en este caso es cercana a un 4%. O 3,85, creo, una cosa así. Y la inflación ya pasó el 10%. Claro, y la inflación futura es impredecible, ¿no? O sea, que entonces no se sabe en definitiva cuánto va a terminar pagando el sector público uruguayo por esta deuda. Es el grueso, porque en definitiva dentro de los 2.000 la parte de la deuda en dólares es 400, ¿no? Y no es tan barato tampoco, es más o menos lo que anda. No es tan barato tampoco, ¿no? Especialmente en el momento actual, que las tasas a nivel mundial están muy bajas, incluso hay países que están, digamos, más que cobrando, digamos, por los préstamos, están pagando por prestar dinero, o sea, porque están lanzando dinero al mercado para para, digamos, darle dinamismo a la economía, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Los bancos que van a colocar la deuda, creo que es el HSBC y el Itaú, por lo menos dos de ellos. Sí, el otro creo que, no sé si es el Banco of America, pero o la Banca Morgan, algo de eso andaba por allí. Pero lo que no está dado tampoco, como te decía, es un poco el dato sobre cuál es la mordida que se llevan estos bancos, porque obviamente ellos están haciendo también su negocio al colocarlos la deuda, ¿no? Lleva siempre un porcentaje, como intermediarios, por decirlo así. Claro. Con este endeudamiento, digo, ¿en qué porcentaje del Producto Bruto Interno está la deuda más o menos hoy? Y mira, los últimos datos publicados por el Banco Central correspondían a diciembre, con lo cual creo que ya están bastante viejos, a diciembre del 2019, ¿no? Allí andábamos en un porcentaje que se puede estimar más o menos en un 80%. Y yo creo que ahora ya debemos estar prácticamente entre el descenso que se va dando en el producto y el aumento de la deuda, vamos a andar en los 90 o cercano al 100, ¿no? Obviamente, sin contar los intereses que son harina de otro costal, o del mismo costal, pero que son como la yapa, por decirlo así, la yapa al revés. O sea, digamos que la deuda madre ya anda cercana a lo que es el producto anual. Y además hay otra deuda oculta que siempre la mencionamos, que es un poco la famosa PPP, que en definitiva el país se compromete a pagar a futuro por algunas obras que se están emprendiendo. Caso más claro es el Ferrocarril Central, que va a costarle a Uruguay, la compañía Ferrocarril Central para el tren de UPM, que le va a costar a Uruguay alrededor de 1.500 millones durante 15 años, ¿no? O sea que en definitiva estamos hablando, con lo cual estamos hablando de una deuda oculta, también lo que fue la PPP para la construcción de cárceles, que se le va a pagar por cantidad de detenidos o por cantidad de que están para estar en esa cárcel. O sea, digamos, la PPP implica una deuda oculta en el sentido de que no se contabiliza como deuda, pero generan obligaciones para el país a futuro, ¿no? Muy parecido a una deuda. Claro, Roca, pero permítame que lo corrija con el tema de la deuda de UPM, del tren de UPM. Creo que son 22 años, porque tenía opción a 7 más, que ya lo firmó el gobierno que se fue. Sí, por ahí anda también, es cierto, sí, lo que tú decís. Está muy bien hecha la corrección. Lo que no tenía, había leído el documento y no recordaba específicamente ese aspecto en este momento. Muy bien. Roca, ahora, el tema del porcentaje tan alto del Producto Bruto Interno, endeudamiento, con la economía, ¿cómo está? Estamos ya en un terreno gravísimo, podríamos decir. Claro, yo creo que sí. Estamos en un, incluso yo pienso que estamos en un futuro default, pero no por convicción, no por renegociar, no por plantear moratoria, sino porque va a llegar algún momento que va a ser, creo que ya lo es, absolutamente impagable. Quizás lo único que se plantea como aspecto relativamente positivo o negativo es un poco el hecho de que la deuda se ha extendido por plazos que la van a pagar, en caso de ser posible, no ya nuestros hijos, sino nuestros nietos y de repente hasta algún bisnieto, ¿no? O sea, tú fíjate qué duda. Estas renovaciones son al 2030, al 2040, sí. Lo que es va a ser una presión brutal sobre los presupuestos. O sea, porque los intereses sí, hay que irlos pagando año a año. Y todo eso va a ser una asfixia ya. Si ya es una asfixia, va a ser un torniquete más sobre la salud, sobre los servicios de salud, sobre la educación, sobre el gasto social, ¿no? Y bueno, por algo también se están planteando un poco una reforma jubilatoria que va a implicar que subir los años de trabajo y disminuir la cuota que se le paga a los jubilados. Roca, vamos a una elaboración de presupuesto cero, seguramente. Sí, ojalá que sea cero. Me temo que sea menos 5, menos 10 en términos reales, ¿no? O sea que va a ser uno supone que van a ser presupuestos leoninos, ¿no? Porque los acreedores y las calificadoras de riesgo están allí poniendo la lupa, porque claro, del mismo modo que yo considero que ya es impagable, supongo que muchos de los acreedores deben estar temiendo que en algún momento se dé una situación similar a la que se dio con Macri en Argentina, ¿no? Así puede pasar, ¿le parece? Ah, sí, yo creo que a este ritmo en un año o dos, yo creo que vamos a andar por allí, ¿no? Roca, muchísimas gracias. No, por favor, el agradecido soy yo.